En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, el compartir una emisión más desde su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias también a todos los oyentes que participan con nosotros a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.se. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este programa que nos permite conocer historias de vida, esos apegos hacia la música y obviamente el trabajo que realizan los artistas ecuatorianos por mantener vivo el patrimonio sonoro de nuestro país. Quiero decirles que ingresen a este espacio, a este escenario que también se replica a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.co.es, porque hoy vamos a recibir ya ese saludo de inmediato de uno de los ecuatorianos que también ha sido muy reconocido en el mundo de la música, como es Hugo Hidrobo. Bienvenido. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Laurita, y muy amable por tu invitación a Florilegio Musical. Bueno, de inmediato, pues entonces nosotros nos vamos con el artista del día. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Luego de haber recibido ya este saludo de nuestro invitado Hugo Hidrobo, uno de los personajes que nació el 31 de agosto de 1957, hijo del señor Hugo Hidrobo y de la señora Carmen María Pérez, un guayaquileño de corazón, de espíritu, que ha recibido varios reconocimientos de la Casa de la Cultura, del Ministerio de Cultura, de la Asamblea Nacional, y obviamente ese reconocimiento que lo hace el público cuando puede disfrutar de todas y cada una de las canciones de este personaje que hoy nos acompaña aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, mi estimado Hugo, hoy vamos a trasladarnos a esa época de la infancia, ya en Guayaquil. Vamos a empezar de cero para nuestros oyentes de este programa. Bueno, muchas gracias, Laurita. Sí, efectivamente, soy guayaquileño de alma, corazón y cepa. Mi padre nacido en una población costera, Manglar Alto. Mi madre, tierra adentro. Ella es natural de Vinces. De modo que tengo una buena mezcla de cholo montubio y mi padre, aviador, nos llevaba todo el tiempo a a disfrutar de muchos lugares, de muchos rincones. De suyo, entre los 3 y 4 años vivimos en Estados Unidos y entre los 6 y 7 años en Brasil. Y siempre acompañándolo, mis vacaciones favoritas eran estar a su lado, en los aviones, volando del Carchi al Macará. Era aviador militar, se retiró hace aproximadamente 40 años. Y sus lecciones de vida, su cariño, su amor, era un tipo muy cariñoso, muy orgulloso de mí. O sea, me hacía sentir siempre importante, era parte de su estado de ánimo mejor andar con su hijo. Y siempre me decía, mi hijo, dibuje esto, que miren cómo él dibuja ya de perspectiva y tiene 6 años. Y me hacía sentir siempre bien. O sea, creo que él es parte fundamental de quien soy. Madre igual, una mujer sumamente atenta, muy dada a su hogar. Somos 7 hermanos. Mi madre, como buena montubia, tenía siempre atención sobre lo que es el hogar, la limpieza, el orden, los modales en la mesa. Una infancia feliz. Cuando usted habla de permanecer junto a la familia, junto a su padre, ese estímulo que de pronto también se vincule a este mundo de las artes, pero ya hacía música usted desde muy pequeño, ya estaba apasionado por los acordes. Más que los acordes, por el dibujo, más que eso, por andaba de arriba abajo con una maletita donde tenía mis cuadernos y mis pinturas y lápices. Mis momentos más lindos era tener mi mesada de 5 sucres el día sábado y volarme a comprar un nuevo cuaderno de dibujo. Y así fui creciendo, pero en un ambiente muy musical. Mi madre gustaba mucho de los pasillos y los boleros. Mi padre, como un hombre viajado y siempre en contacto con otras culturas, tenía una gran colección de rock. Así que por un lado me entraban los Benítez y Valencia y la Sonora Matancera, y por la otra oreja me entraban los Beatles y Elvis Presley. Bueno, vamos a irnos a escuchar música y al regresar nos vamos con la juventud de Hugo y Drobo. ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar? Pues hay algunos variados. ¿Con qué te gustaría? ¿Qué género? ¿Trova, rock, boleros? ¿Qué te gustaría? Empecemos con un bolerito. Un bolerito. Corazón. Es un lindo tema que aprecio muchísimo y que le tengo afectos especiales. Corazón. ¿Autoría suya? Sí, letra y música, y arreglos y producción. Hasta el fin, hasta llegar al fin de mi vida secreta, anduve de rodillas, marcado por la pena. Corazón, que apartas lo que es falso y proteges lo justo, no dejes que me pierda de nuevo en la maraña. Nunca creí que esto iba a ser así. Tanta locura, tanto éxtasis, pero nadaba en aguas de la oscuridad. Y fui tan necio que no quise ver la gloria de mi amor por ti. Así fue, hice trampa mintiendo, y mientras las mentía, me fumaban las sombras. Y después, vacío por la angustia, me hundí hasta lo más fiero. Lloraba como un niño y el diablo se reía. Nunca Nunca creí que esto iba a ser así. Tanta locura, tanto éxtasis, pero nadaba en aguas de la oscuridad. Y fui tan necio que no quise ver la gloria de mi amor por ti. Se siento que no fue real. Tanta locura, tanto éxtasis, pero contigo he vuelto y un viento de paz. Sí. Y al milagro de tu sabia voz, yo te doy gracias, corazón. Con Hugo Hidrobo, aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, quedó pendiente conocer ya esa juventud de Hugo Hidrobo, apasionado de la pintura, del dibujo, pero también ya empezando a permitir que por sus oídos pueda entrar la música tanto ecuatoriana como también otros géneros musicales. La música entró después, Laurita, la música fue... gracias a un aparato que mi padre trajo en uno de sus viajes. Era una tremenda radiola Grundig, una cosa, un armatoste gigantesco que tenía grabadora de carrete, de cinta, televisión, radio onda corta, onda larga, se podía captar hasta Europa, Alemania, Rusia, Cuba, me encantaban las radios cubanas, las estaciones cubanas. México, me apasionaba escuchar a las... radionovelas de Calimán y otras. Era un aparato sumamente interesante aquel. Y aparte de la grabadora, la radiola, como le llamábamos, había una sección en donde se podía tocar los discos. Así que ese aparato me permitió a mí poner un disco y prender la grabadora a la vez y grabarme. Es decir, ponte tú a Sandro, me gustaba una de las canciones de Sandro, y yo hacía el karaoke con mi vocecita de niño, y así pasaba con los otros autores y compositores del mundo. Y me gustaba mucho un disco que tenía en esa edad, creo que tenía unos 8 años, que se llamaba Los Iracundos en Roma, en donde estaba La Lluvia que Cae, y cantaba esa canción. Y tenía una raquetita de bádminton con la que jugaba con mis amiguitos ahí en el barrio, y con esa raquetita me hacía como que yo tocaba la guitarra. Esa radiola fue la que cambió mi vida. ¿Qué edad tenía usted ahí, Hugo? Yo ya tenía 8 años. A los 8 yo fui ya paulatinamente entrando a la música, y para remate, en la villa de enfrente se mudó una familia que tenía parentesco con el Pollito Ibáñez. Entonces todos eran cantantes, todos eran músicos, y me cruzaba yo todo el tiempo a la calle para estar con esa familia. Esta familia me guió, me dio mucho, y fue la primera vez que, con ellos, que tuve en mis manos una guitarra. Y lo primero que saqué de oído fue Molieto Café, y la cantaba. Luego, mis aspiraciones eran ser aviador como mi padre, cosa que no lo cumplí porque ya fue muy muy complicado, mi mala vista me lo impidió, pero eso ya fue cuando tenía 14 años. Ahí fue que ya me reencontré otra vez con el arte. Mientras tanto había sido un muchacho muy disciplinado, aplicado, obediente. Cuando usted estaba ya vinculado a la música, ¿qué decían sus padres? ¿De pronto hubo alguna guía de decir, bueno, este género no, este género sí? ¿Hubo eso? No, para nada, para nada. Más, con mi padre teníamos un vínculo muy sumamente intelectual, pero con mi madre fue el vínculo artístico, porque ella adoraba cantar, encantaba cuando íbamos de vacaciones a la casa de Manglar Alto, ir a buscar a los músicos locales, ¿no? Me acuerdo de los hermanos Medina, los llevaba a la casa, les daba su platita, los invitaba a comer, les daba por ahí un par de tragos y se pasaba la noche, unas amenísimas veladas, cantando pasillos, cantando boleros. ¿Usted hace todo género, Hugo? Yo hago todo género, excepto reggae, blues, jazz. En esas, esos son misterios para mí. ¿Hizo creaciones de música ecuatoriana cuando fue bien jovencito? Para nada, yo era rockerísimo. Después que yo fracaso en la intención de ser aviador, entro en un estado muy depresivo, muy solitario, me volví súper huraño, me volví muy muy introvertido, y fue la música la que me iba salvando las cosas, porque mi madre me regaló una guitarra, y en mi soledad dominé la guitarra y aprendí a reconocerme como que podía hacer canciones. Es decir, a los 16 años, muy tarde para cualquier cantautor, muy tarde para cualquier músico, a los 16 años yo ya me consideré que podía hacer algo con el instrumento. Y a los 18 años yo ya me sentí preparado, me sentí listo, tenía alrededor de una docena de canciones que a mi parecer estaban completamente listas para ser exhibidas en público, y a esa edad yo participé ya en un par de festivales y eventos juveniles con mi obra. Vamos a escuchar música. ¿Con qué nos vamos? Ahora encantado. Vamos con una obra de esas de los 18 añitos, ¿te parece? Por supuesto. Esta se llama El Viejo, dedicada para mi bisabuelo, don Eulogio Vicuña, alias Papaloyo, un gran contador de cuentos. Está dedicada a él. Perfecto, vamos entonces nosotros a escuchar este patrimonio que nos trae el día de hoy Hugo Hidrobo, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Camino de la playa, a lo lejos vi llegar a un jinete bien especial, con su pelo muy cano y un bastón de Guayacán. Se acercó y me saludó. Y me dijo que en los viejos días fue el dueño de toda la región y de un castillo dentro de la montaña, custodiado por dos perros y un querubín, y que era suyo y de todo aquel que gustaba charlar, y de una guardia la transparencia de sus ojos me dejaron ver a través de las décadas, y en sus lágrimas el mar, su sonrisa la bondad, y sus manos la amistad, esa amistad que no dejó de brindar ni aun el día en que su castillo abandonó, luego de sepultar a nieve y rayo, cuando el querubín su viento se llevó. Oye, y junto al pájaro que canta y habla, y su noble alazán llegó al fin de su camino. Y flotando en el aire está, aferrado a su ruina, cabalgando las estrellas, tendiendo su mano a quien usted de charlar con él, y de una guardia charlar con él, charlar y para aquellas personas que se suman en este instante a nuestra señal, comparte con nosotros Hugo Hidrobo, un cantautor ecuatoriano que podemos el día de hoy disfrutar de varios géneros musicales y también de esa historia, de ese vínculo también con la música. Hugo, ¿quién diría que usted se apasionaría por el rock cuando su madre era una persona que gustaba muchísimo de la música ecuatoriana? Es que soy un tipo que coincide en su niñez con la época dorada del rock and roll. Teníamos en casa a Jerry Lee Lewis, Chubby Checker, Elvis Presley. Mi padre, cuando escuchó los Beatles, me dijo, ah, suena como Gatos Amarrados, pero luego cuando le hice escuchar más canciones, le encantó. Así que cada sábado que él llegaba de sus vuelos, nos íbamos juntos a una casa musical a comprar discos. Y él era muy rockero, era muy, como buen aviador, muy influenciado por por Yanquilandia, muy influenciado por la cultura estadounidense, ¿no? Con sus jeans, con sus camisas así dobladas, en los brazos anchos y musculosos, igual que Marlon Brando, con su gomina y su copete y su colección de discos y cámaras fotográficas. Entonces yo admiraba mucho a ese hombre apuesto, espigado y musculoso, que le gustaba el rock and roll, pero también adoraba la sensibilidad, sensualidad y dotes artísticas de mi madre cuando cantaba a Roberto Ledesma, a Cuco Sánchez, al trío La Rosa, o escuchábamos música más festiva como Los Matamoros, Sonora Matancera, y creo que soy una mezcla de los dos, por eso es que empiezo de esa manera. Y además la actividad juvenil de los años 70 estaba muy dada todavía por Woodstock, estaba muy dada por las nuevas discotecas, la luz negra y el hipismo. Entonces era irrenunciable que yo inicie mi carrera con una guitarra con cuerdas metálicas, arpegiando o sacándole sonido con una vitela fuerte, como el rock and roll se merece y exige. Hugo, ¿cuántas canciones tiene usted registradas hasta el momento? Registrar alrededor de 200 y entre las compuestas y que faltan otro número similar. Son muchas y si bien estoy pendiente de grabarlas algún rato, la literatura ocupa un lugar muy importante en mi vida, la investigación histórica. Y espero que la pintura también vuelva a mí. Ahorita estamos en ayunas. En ayunas de la, con las artes plásticas. Figúrate que llegué a hacer hasta muralismo. Aquí en Quito dejé algunos murales pintados. Cuando estuve en Estados Unidos trabajando como músico, también me dediqué a la pintura, al muralismo en Springfield, New Jersey, cerca de New York, en donde tuve mi centro de operaciones. De modo que ese es muy seductor, los derroteros y el camino que las artes te plantean. ¿Qué es lo que intenta transmitir Hugo Hidrobo en lo que tiene que ver con la pintura, con la música? En la pintura es cierto, asuntos fantasiosos. Me gusta mucho el realismo. Me gusta mucho dibujar cosas que están cercanas a la realidad, hacer paisajes, hacer fachadas. Deserté de la Facultad de Arquitectura en el año 77. Deserté de la Facultad de Arquitectura en el 77. Me encanta el paisajismo urbano, la arquitectura republicana de principios del siglo XX es algo que me apasiona. Y alrededor de las artes también me gusta mucho pintar al óleo sobre tela y me encanta el surrealismo, el figurativismo. Trabajo a veces con manchas en el abstracto, pero no es algo que me llame mucho la atención. Pero los espacios amplios donde están las olas y el mar y lugares desérticos son parte fundamental de mi pintura, incluso en un mural enorme de casi 80 metros cuadrados que había en la calle Amazonas y Jorge Washington en principio de los años 90 tenía esa temática. ¿Cómo vincula la poesía, la plástica en este caso y la música? Es que ellas son las patronas, ellas me vinculan a mí con ellas. Ellas son las que mandan, ellas organizan la mesa y me dicen, ven acá, ahora hagamos esto. Ahora, yo por acá tengo un libro de La Saga y el Gozo, de Hugo Hidrobo. Aquí podemos ver dibujos, me imagino que todos son suyos, y a ver si es que podemos dar lectura a uno de estos poemas antes de irnos a escuchar el siguiente tema musical. El tema que usted elija leerlo. Con gusto. Vamos a ver cuál de estos está. Isla Negra. Isla Negra. Dedicado a la casa de Neruda en Santiago, una vez que pasé allí una maravillosa tarde. Así fue como esa noche callaron el muelle y las olas ante nuestros ojos, prestados a la cadencia pesada de su voz. Esa voz que el gran alquimista transmutó en la redoma sin fin de su amado espacio, para traernos finalmente, y tal como estaba escrito, al encuentro con el aliento del poeta. Entonces fuimos a abrigarnos junto a la Guillermina y la Sin Nombre, justo frente a ese aliento que se quedó remando entre los frascos cargados de tinta verde por las africanas que el hombre nunca vio. Y al final del día primero, en la primavera gris del sur, vagamos por túneles de pipas apagadas con fósiles marinos y galeones encallados en caletas de cristal, pues no supimos descifrar el acertijo inmenso del terco viento glacial que bailó en su bodegón. Nada está más lejos que esta isla de secretos que revientan como rayos o que duermen en la pereza de viejas caracolas rendidas en las manos de mudas artesanas. Isla Negra, septiembre milenario. Matilde en la playa imperial y serena protege y aquieta a la mar corpulenta. Espera a que Pablo, vestido de rojo, devuelva a la noche su yegua de sombras. Navegante, ¿qué hay de la noche? ¿Por cuál rumbo va la luna? Toma mi mano, compañera, que con la vuelta de los años este reflujo pena en su voz. Todo está quieto, ya nada se agita. Apégate a mí, apuremos el vino, que así fue como de una noche igual aquí volvimos. Ahí está la poesía de Hugo Hidrobo que comparte el día de hoy aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y luego de esto, más música. ¿Qué presentamos, Hugo? ¿Qué género te gustaría? A ver, ¿con cuál? ¿Qué? Proponme, para ver. Hagamos ya un poco de rock and roll, ya que hemos hablado tanto de rock. Perfecto. Vamos ¿cuál con es el tema? Un temita que amo por su fuerza y contenido. Se llama La Hierba Roja. Y que está dedicada, así como por el título, a uno de mis escritores predilectos, el francés Boris Vian, que tiene una novela con ese título, La Hierba Roja. Thank you. Bueno, ahí estamos disfrutando de la música de Hugo Hidrobo, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy este programa ha sido dedicado especialmente para él, porque siempre decimos que los artistas, los poetas, todos los que hacen arte y cultura, deben tener ese espacio del reconocimiento, reconocimiento en vida, amigos y amigas. Y a propósito de esto, habíamos dicho al inicio del programa que él ha tenido también ya su reconocimiento por algunas instituciones, y significa que alguien también sigue los pasos de Hugo Hidrobo para dar ese merecido reconocimiento. ¿Cómo se ha sentido usted saber que la Casa de la Cultura, que la Asamblea, que el Ministerio de Cultura, pues le han dicho muy buen trabajo? Muchas gracias. Eso es gratitud pura. Yo agradezco a esas instituciones, pero es el pueblo, el público, el que me ha posicionado, el que me brinda cada día que camino en las diversas calles de mi país ese amor, ese cariño, y yo estoy simplemente repleto de gratitud, porque lo que he hecho es simplemente demostrar mi verdad, cantar mi verdad. Y el primer reconocimiento público lo tuve en el año 90 con mi canción Recuerda a Lennon, que se ubicó como primera en la sintonía y como mejor canción del año, y ahí me pusieron como mejor autor y compositor del año. Y posteriormente con el disco Cuentos de Río Colgado en el 94. Y a partir de allí todo ha sido, honestamente, Laurita, ha sido una cadena de reconocimientos públicos que sería largo enumerar, pero me siento muy, muy, a la vez que grato, comprometido y con muchas ganas de seguir trabajando. De suyo estoy ahora a punto de publicar. Estoy trabajando en las ilustraciones un nuevo libro de poesía que se llama Sirenita Lollipop, porque mi obra musical desde hace aproximadamente 10 años sale exclusiva y únicamente a través de mi página web. No la saco como CDs, ni LPs, ni ninguna otra clase de medio digital. Salen como álbumes de descarga gratuita. Eso es amor al arte. Que paga el amor. ¿Y este libro, Sirenita? Lollipop. ¿Lollipop? ¿Para cuándo saldrá? Espero que este año. Sirenita Lollipop. Lollipop es un tipo de helado que en el Perú, el Perú es muy común. Se escribe L-O-L-L-Y, pop, como la música. ¿Sí? Entonces el Lollipop es parte de una mezcla con ese ser mitológico. Y es un poco el surrealismo igual, ¿no? Pero tiene una buena carga de sentir popular y erotismo este nuevo intento. ¿Cuánto tiempo cocinando a Sirenita? A Sirenita ya lo tengo un año y medio, porque es bien largo, es un solo poema. Es un solo poema de una enorme largura y es una historia que voy contando. ¿Y la presentará dónde? No lo sé aún. Tengo que primero diseñarlo, imprimirlo, oler las hojas con tinta fresca salidas de la imprenta, y ahí vengo y te cuento. Perfecto. Vamos a irnos nosotros con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Al regresar vamos a conocer si Hugo Hidrobo, dentro de cada una de sus canciones, nos presenta también algo de denuncia social. ¿Cuál es la siguiente canción que vamos a escuchar? Bueno, a propósito de canciones de contenido social, ¿qué te parece si ahora cambiamos de género y hacemos un poco de son, de música guayaco-caribeña? Perfecto, presente el tema. Esta es una canción que alude a las Islas Galápagos, se llama En la Lobería. Llegamos a las 6 de la mañana. Por el sendero al sur del viejo puerto, atrás quedó vaya naufragio. La gentecita andaba en algo y el mar brillaba inspirado. Y allí ya estaba Vilamón, madrugador certero, igualito que en la selva. Humberto y el tecla se reían por lo que habían surfeado y por lo que ahí se venía. Rubén Saloma en su alegría, allá entubarse al negro plaza con un lobo macho que lo perseguía. Cuidado con el peruano que se cruzó en tu ola, fresco nomás Roberto, que ya se acabó la guerra. Llegan los huanga con Marcelo y Santiago anda curioso por saber si ya aprendieron. En tu es casa llena, dice un venezolano, y se van nomás pa'l tongo con un gajo de brasilero. ¡Remato todo! Rubén Saloma en su alegría, allá en la lobería. Silencio, un barco 16 de enero. La noche estaba oscura, San Cristóbal dormía y ese buque se volteó y nos regó su porquería. Al mar se enfermó, qué precio, señor, para que el hombre se espante una vez más. Por su codicia y su falsedad, por su arrogancia y su mediocridad. No despiertes con amnesia, que no te duerma la anestesia. ¡Dilo! ¡Sufre salió! No ataque a Tarquino, deja en paz a su destino, que ese otro hombre de mar, que no ha parado de llorar. Su pensado va en su agonía, allá en la lobería. La ansiedad por el billete, la ignorancia por membrete, no hay perdón pa' esos rateros. Vergüenza de marinero, su pensado va en su agonía, allá en la lobería. ¿Y qué me dices del pueblo que te tan indiferente? Justicia y educación pido yo para mi gente. Su Napolitano cantó, yo te lo canto otra vez, y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue, y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue. Ay, ay, ay, ay, allá en la lobería. Herencia mando yo, a todos los artistas, camelladores y surfistas de las islas, al moreno sorprendedor del Magno Benet, al paqui entre la arena y la espuma, a mi niño Tobías y a los que me dan cariño y que me fían, a Bienvenido y Flor María, familia, Vélez. Ahora, después de haber escuchado esta canción que precisamente habla de Galápagos, la ciudad en la cual usted se encuentra actualmente viviendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ahora, antes de conocer cada uno de esos detalles, coméntenos, ¿hay denuncia social en su poesía, en su música? Bueno, hace un rato escuchamos La Hierba Roja, la hierba roja tiene mucho de mis criterios anticlericales, como renegado de lo que la religión católica apostólica romana funge en la superficie y realmente ha causado en el planeta Tierra. En la lobería narro a través de una descripción de un acontecer que para nosotros fue muy lamentable y recordado, como fue el desastre del Jessica, el petrolero que se hundió frente a San Cristóbal, precisamente en Bahía Naufragio, en casa, en San Cristóbal, en Puerto Vaquerizo Moreno, y narra algo que para mí es tremendamente denunciable, como es los arreglos corruptos entre los traficantes de hidrocarburos, la falta de programas educativos y de justicia que para entonces, en el 2001, acontecía, y 2011, perdón. Así que la convocatoria que se hace a través de esa canción está muy ligado a lo social. En ese trayecto, a partir de esa canción, también me gustaría que escuchemos Noviembre. Noviembre es una canción que está dedicada al pueblo guayaquileño que fue víctima de la masacre ordenada por el gobierno de entonces, de turno, ante las justísimas demandas y reclamos que, ante la opresión producto de los gran cacao y de las diversas condiciones que un Estado oligárquico había generado en la República del Ecuador, en la que todavía no se estaba abolida por completo el esclavismo semiasalariado en obreros tanto urbanos como del campo, significó para mí. Entonces, Noviembre es una canción que está en homenaje a los caídos el 15 de noviembre de 1922. Vamos a escucharla. Vamos con Noviembre. Thank you. regresamos con Hugo Hidrobo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y como siempre agradeciendo a todos quienes nos acompañan en www.corape.org.es, también en las radios del Oriente Ecuatoriano, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, en Saraguro, La Voz de El Buen Pastor. Gracias a todos por siempre unirse y compartir con nosotros este programa, en el que ponemos a consideración de ustedes la música de nuestros artistas y obviamente esas historias maravillosas que a veces nos hace mucha falta conocerlas. Hugo, hablamos de estos temas musicales especiales, y sobre todo recuerdo algo de usted que ha merecido el reconocimiento del público, canciones muy escuchadas como por ejemplo Arroz con Huevo Frito, Loca, Los Cholos. ¿A qué se debe el éxito de esos temas? Pues ahí fue cuando, a partir de Venenoso Batracio, Extrema Unción, Gringa Loca, Todos los Cholos, me integro más aún todavía con la fuente de mi creatividad, con el sustento de mi obra, que es mi pueblo. Es simplemente un hecho que no es para nada fortuito, peor planificado, es algo que viene del alma. Escribir canciones de ese tipo es cantar como se habla, tocar la guitarra como se come, y respirar como se aspiran los aromas de la gastronomía de mi tierra. Se vinculan los cantares, decires, dichos y recovecos del idioma. Soy un ciudadano del mundo, soy ecuatorianísimo. He vivido en la costa, he vivido en la sierra, he vivido fuera de mi tierra con emigrantes y he vivido en Galápagos. Figúrate entonces, Laurita, todo el bagaje que tengo adentro de mi manera de hablar. Muchos me dicen, no parece que hablas como guayaco. Claro, se me han pegado muchos de los dichos quiteños, y en Galápagos se me han pegado los dichos insulares, y no abandono yo la manera de tomarnos la vida no muy al pie de la letra ni en serio como los guayacos pregonamos. Así que las fórmulas siempre no las pongo yo. Las fórmulas me salen del corazón, y el corazón es la dimensión suprema de la inteligencia. Aquí no hay cabeza. En lo que hago no hay para nada mente, no hay para nada el hecho de decir hoy voy a escribir una canción que tenga estos ingredientes, y pongo una lista de arroz con huevo frito, televisión, etcétera. No. Esa canción, por ejemplo, Los Cholos, que es una canción muy querida, fue yo me metí al mar, y acostumbraba en esa época a pegarme unas nadadas largas, de un extremo a otro, en una playa, se llama Playa Man, la predial Playa Man. Y no bien, había dado unas 5 o 6 brazadas, y claro, me tengo que poner un gorro de natación, me pongo unos gogles, que son unas gafas para nadar. Me ponía unas aletas de natación, porque uno siempre tiene que tener alguna clase de prevención. Por ejemplo, me he topado con tiburones, o me he topado con manchas, con familias de mantarrayas, y tengo que hacer, o los lobos marinos que a veces vienen a jugar con uno y son muy insistentes, entonces tengo que hacer un tipo de maniobras evasivas. Así que me meto a nadar y de pronto se me encasqueta así mismo, como que me vienen y me ponen el sombrero, la canción enterita así. ¿Por qué no te iba? Y el coro. Así que me di la media vuelta, y cuando salgo a la playa, la gente me grita, puro equipo. Entonces, haciéndole frente a la cháchara, me saco el gorro, los gogles, las aletas, cojo mi bicicleta y me regreso a la casa, y yo ya sabía por qué acorde iba. Do mayor, pongo el do mayor y sale, y se fue. Ahí está esa canción. Y ahí nos quedó Los Cholos. Ahí nos quedó Los Cholos. Y el resto fue anecdótico de todo lo que yo he participado, he sido protagonista o bien he sapeado. Bueno, Hugo, Para nosotros siempre es un honor tenerle aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me ha encantado muchísimo compartir con usted. Sé que es corto el tiempo, quizá tendremos más para seguir contando esa historia de vida de Hugo Hidrobo. Seguro, Laurita. Es un placer siempre venir acá a esta, la casa de todos los ecuatorianos, y es para mí muy, muy especial. Este rincón es muy especial. Aquí fue donde estrenamos la tan contradictoria historia de Promesas Temporales, un 2, 3 y 4 de enero de 1984, cuando nos gritaban alienados, imperialistas, eso no es folclore. Así que le tengo mucho afecto a todos los espacios y a todos quienes hacen la Casa de la Cultura Ecuatoriana, especialmente la radio. Vamos, perfecto. ¿A qué página las personas pueden ingresar para descargar sus canciones? Gracias. Mi apellido se escribe sin H y con V, Hidrobo. Así que te vas a www.hugohidrobo.com. Así de fácil. Ahí está. Gracias a ustedes también, amigos, amigas, por habernos acompañado. Gracias, Hugo. Y nos vamos a despedir con los cholos. Vámonos, entonces. Hasta la próxima. Porque esto es así. Si es muy viva la rata, es más fuerte el raticida. Moraleja. Yo tengo un pana mal de los huesos. El boletero habla del suceso que lo torció con el reumatismo. El achacado no es más que mismo que un día fletaron unas graduadas pa' que las lleven a ver ballenas, de esas que le dicen jorobadas. Pero la plena fue que el manaba quiso pasarse de muy sabido y no guiaba como es debido. Y a la pelada fue manoseando, hasta que en eso junto a la borda una ballena saltó brillando y le estornuda, lo ve en la jeta y lo deja chueco. Y jorobadito, el que la hace la paga. Mentirosas, que se tapiña con impaciencia tras la cortina de la apariencia. Todo Galápago te señala por hacer gala de mala maña, con carpinteros y transportistas, con marineros y electricistas, con tu tinglado de dama fina, de hablar bonito hecha la divina. ¡Qué comediante, qué gran farsante! Tú eres la hábil estafadora que desde Tena hasta Puerto Ayora la gente pobre que está tragada sabe que... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Sudamérica.